dice, le canta con un ángel, le bendiga al pastor y canta junto con su esposa. Bueno, canta bien, gloria al Señor. Terrible, bueno. Vuelvo a caer en eso, siempre ando con algo así. Para alegrar la vida, tenemos que alegrarlo, ¿no? Porque el mundo de afuera dice, ¿qué dice la gente de afuera? Los canutos son más fome, qué sé yo, ¿no? ¿Qué dice la gente de afuera? Son fome, qué sé yo, que andamos serios, qué sé yo. Y no saben que somos la gente más alegre, pues. Amén. ¿Usted puede decir que está alegre? Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Cuántos están alegres hoy día? Amén. Dios les bendiga en esta hora. Señor, amén. Que sean alegres en el Señor. Así que Dios, estar siempre gozoso, dijo Pablo por ahí. Amén. Así que el Señor les bendiga. Vamos a escuchar la palabra del Señor, precioso, que vamos a orar. Que diga el Señor que bendiga mucho al pastor hoy día. Pongamos de pie y oramos al Señor. Amado y soberano Dios, nos hemos juntado hoy día, Señor, para adorar tu nombre, exaltar tu nombre y reconocer tu señorío y tu soberanía, reconociendo siempre tu gran amor y tu gran misericordia. Señor, también hemos cantado, Señor, alabanza a tu nombre. Señor, de esa forma podemos agradecer por todo lo que usted ha hecho con nuestra vida, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra. Esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos exhorta y esa palabra que nos consuela cuando estamos tristes. Señor, por ello en esta hora, use en una forma especial a su siervo en este día, Señor, porque queremos escuchar tu palabra, Dios mío. Mientras se hable su palabra, que nuestro corazón comience a arder en nuestra vida, Señor. Como aquellos que iban caminos a Emaús, esos dos hombres, Señor, Padre Santo, cuando usted desaparece a ellos, ellos dijeron, mientras hablamos con ellos, mi corazón ardía. En esta noche, Señor, nuestro corazón también arda con tu presencia, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que bendiga a tu siervo para la gloria de Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los celulares, por favor, en silencio. Si alguien tiene que ir ahora al servicio higiénico, lo puede hacer ahora, pero no me esté saliendo cuando estemos escuchando la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Qué grato para mí es estar aquí junto a ustedes. Estar acá para mí es algo que marca, algo marca de Dios en mi corazón. Porque yo ya me había visto predicando aquí en La Pincoya. Dios me lo había anticipado hace tiempo. Un día estaba ahí en mis oraciones y entendía yo que empezaba a caer el fuego el día que yo empezaba a predicar aquí en La Pincoya, en el sueño, ¿no? En esa revelación. Espero que eso pase, que el fuego me caiga por completo a mí y yo me pueda convertir, ¿cierto? Y de ahí que nos podamos convertir todos nosotros. Soy grato de poder estar en esta iglesia, de poder estar en la iglesia del pastor, donde se congrega mi familia. Estoy contento de ver a mi hermana Silvana. Honro al Señor por Silvanita, por Pedro, su esposo, porque mis sobrinos están acá, porque Walter y Tania, ¿cierto? Están caminando acá, su suegro, el hermano Pedro, la hermana Adriana, y así los vecinos y hermanos de esta amada Pincoya. Quiero decirles algo, les hablo un pincoyano. Yo nací aquí en La Pincoya. ¿Y sabe qué? Nací con un propósito. igual que usted. ¿Sabe que Dios no tiene acepción de personas? Dios no hace acepción de personas. Él no tiene algunos más bonitos, algunos más talentosos, algunos más inteligentes o algunos más letreados que otros. No, no, no. Dios tiene hijos. Y nosotros que estamos acá somos hijos de Dios. Y estamos para cumplir los propósitos de Dios en nosotros. Para eso estamos acá. Entonces, bueno, yo quiero hablar un poquito de los propósitos de Dios. Y quiero que en este momento pase uno de los propósitos de Dios en mi vida, que es mi esposa. Propósito, ven para acá. Voy a presentarle al gran propósito de Dios. Ella no solamente es mi esposa, también es mi oveja. Y también en mi iglesia. Yo no tengo más iglesia que ella. Oiga, qué increíble un pastor que no tenga más iglesia que su esposa. Pero ¿sabe qué? Si yo logro pastorearla a ella y logro que se convierta, he ganado el cielo. La Biblia dice que un alma tiene más valor que todo lo que está aquí en la tierra. Así que yo todos los días oro para que ella se convierta. Aquí le voy a dar con mi esposa. Pásame acá, mi amor. Estoy muy, más que grata estar junto a ustedes. Me siento dichosa de estar en una congregación y de estar aquí en el templo del Señor. Aparte de estar acá, estar juntos como iglesia. Es muy especial compartir la alabanza juntos, una oración. Lo digo porque hace mucho tiempo que no lo hago como una iglesia aquí ahora. Entonces, cuando uno no tiene las cosas, las anhela más, ¿cierto? Las valora mucho. Así que me siento más que bendecida, estoy muy contenta. Solo Dios conoce cómo está el corazón, rebosando de alegría. Y de estar junto a mi esposo, como él dice, soy su oveja, aprendo de él y él también de mí. Somos bendición que el Señor nos pone como matrimonio. Esperemos que Dios nos ayude a todos a terminar la carrera, lo importante. Y bueno, solamente ahora entregamos al Señor alabanza y ahora recibimos de él su alimento. Así que dichoso es usted que puede estar aquí, hermano. Valore mucho estas horas que tenemos aquí juntos como hermanos, como un cuerpo, y Cristo nuestra la cabeza de la iglesia. Así que contenta de compartir con ustedes, de ser parte esta noche de este pancito que va a repartir el Señor. Así que Dios les guarde a todos, bendiga a su familia y los propósitos de Dios se cumplan en cada uno. Un abrazo a todos. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a mi esposita. ¿Sabe? Bueno, yo llevo 8 años de casado, me casé bien maduro y bueno, llevamos 8 años y en estos 8 años hemos podido vivir muchas cosas. Increíblemente que el matrimonio, como dice la Biblia, es un misterio. Es increíble que estar casado nomás para saber cómo es. Y bueno, cuando me refiero a estar casado, me refiero a vivir juntos, en la intimidad ahí, de llevar los problemas adelante, tener fe, luchar y decir, Señor, ayúdame, porque este mundo es un mundo que habla de separación, es un mundo que habla de no compromiso, es un mundo que si se acaba el amor, se termina. Pero tu palabra dice otra cosa, tu palabra habla de que la muerte, ¿cierto? Es lo único que podría separar un matrimonio. Y la bendición de Dios está, y el propósito de Dios está ahí en la familia. En la familia, en ese amor íntimo que tienen las personas. Yo estoy feliz también de que en esta noche está mi hermano David. El pastor David. Mi hermano David, yo digo a él, tú vas a ser pastor. ¿Sabe que yo soy tan loco? Yo ya llevo hartos años orando. Y yo le decía, Señor, mínimo todos mis hermanos tienen que ser pastores. Y mi hermana, evangelista. Y quizás mi yerno también sea pastor, el Pedrito. Pero, ¿sabe? Yo tengo esa clase de fe en mi corazón, nada más que a veces veo otra cosa, ¿no? Pero gloria a Dios ver que el Walter se está arrimando al Señor, la Silvana. Estoy orando todos los días por todos mis otros hermanos. Le digo, Señor, por favor, haz tu obra. Padre, así como lo has hecho en mí. Yo antes de pasar a la palabra quisiera contarles un poco para que ustedes me conozcan. Conozcan un poco mi historia. Porque yo nací aquí en la Vizcoya. Yo nací ahí en... Bueno, nací en... Creo que nací en el hospital. Pero a mí me hicieron aquí en Los Pioneros 854, ahí entre el Pincoy, Los Manzanos, Los Perales. No, creo que me hicieron en el cerro a mí. Mi papá se engrupió a mi mamá y se la llevó para el cerro. Y allá puso su semilla y mi mamá quedó embarazada. Mi mamá, mi papá no eran convertidos. Y resulta que cuando mi mamá llegó a la casa, después de un tiempo, no sé qué habrá pasado entre mi mamá, mi papá y mi abuela agarra un palo y le da un zarce palo a mi mamá, y yo estaba en su estómago como de 3 meses, 4 meses, y mi mamá tiene síntomas de pérdida. Eso es lo que cuenta mi mamá. Y resulta de que ella empezó a botar líquido y se sentía mal. Y a mi papá alguien le habló, le dijo, oye, dicen que hay una iglesia allá, Jotaveche, que hace milagros, Dios, ¿quieres que vamos? Y mi mamá dijo, vamos. Dice que llegaron allá y mi mamá no creía en Dios, no creía en nada. Pero dijo, bueno, si existe un Dios, Señor, sana a mi hijo y te voy a servir. Y dice que ella estaba orando, le pusieron la mano en la cabeza y sintió una mano en su vientre. Y dice que sintió un calorcito. Y después de todo ese calorcito pasó el tiempo y nací yo. Por causa mía, ese matrimonio se tuvo que casar. Mi mamá creo que le hizo un juramento al Señor. Le dijo, Señor, si tú le das la vida a este hijo, todos los hijos que vengan van a nacer. Entonces nació la Silvana. Nació el Walter, que es el último. ¿Cierto? O sea, somos 8 hermanos. 8 hermanos. Porque esa mujer hizo un compromiso con Dios. Mi mamá, no sé en qué tiempo mi papá se convirtió al Señor. Y era un pastor bien famoso de aquí en la Pincoya, mi papá. Que después se convirtió en un pastor famoso a nivel nacional. Un hombre que predicaba en la radio, en la televisión, en varios lados. Por desgracia, por esas desgracias de la vida, hubo una destrucción en esa iglesia que estaba ahí en Los Piñoneros donde yo vivía, y esa iglesia se cerró cuando yo tenía 5 años. El papá se fue de la casa enrolado, enamorado con la secretaria de la iglesia. Esas cosas pasan. Yo estoy hablando de estas cosas porque tengo que hablar del sufrimiento. El evangelio no es una cosa de andar entre las nubes y las rosas y la felicidad y la alegría. No, no, no. El evangelio es la vida misma, la vida real, la vida en donde nosotros vamos a ser confrontados, en donde nosotros vamos a vivir el sufrimiento. Pero en medio del sufrimiento es donde usted puede comenzar a vivir a Dios. Y de ese Dios es el que yo quiero hablar en esta noche. Por favor, busquen su Biblia. En el libro de Salmos, en el capítulo 90, y quiero centrarme directamente en un versículo, especial, que es el versículo 3 del versículo 90. Si usted lo encontró, habiéndolo encontrado, le voy a dar lectura en nombre del Señor Jesucristo. Si quiere, se póngase de pie. Estas palabras de Dios no vuelven vacías. ¿Sabe quién escribió este salmo? Este salmo lo escribió Moisés. Y es el único salmo que escribió Moisés. El salmo dice, en mi versión, porque hay otra versión, en mi versión dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved hijo de los hombres. Y hay otra versión que dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y luego dices, convertíos hijos de los hombres. ¿Eso dice en su versión? Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Esa es la palabra. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volveos hijos de los hombres. Pero a mí me gusta más la versión que está en su Biblia. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y luego dices, convertíos hijos de los hombres. Esta palabra la dijo Moisés, el gran Moisés, un hombre que había nacido con un propósito. Y el propósito extraordinario de Moisés no fue liberar al pueblo de Israel. El gran propósito de Moisés fue encontrarse a sí mismo en el quebranto para llevar una vida de obediencia y llevar a cabo la obra que Dios tenía a través de él. Y esa es la obra que usted tiene, hermano. Esa es la obra que tenemos nosotros. Nuestra obra como seres humanos no es hacer cosas para Dios. Nuestro llamado no es venir aquí y iluminarlo todo y llamar toda la atención hacia nosotros creyendo que somos grandes personajes. No, no, no. La obra nuestra es llegar al quebranto. Y luego del quebranto encontrarnos con Dios y decir, Señor, heme aquí. Moisés fue un hombre extraordinario desde su nacimiento. Cuando él nació, había una orden en Egipto de que todos los niños que nacían varones tenían que ser muertos. Pero su mamá lo colocó en una cesta, ¿cierto? Dice que la calafatearon y lo pusieron por el río para abajo. Y Dios movió todo lo demás porque ese niño, Moisés, salvado por las aguas, había sido llamado por Dios con un propósito especial. Y lo toma la hija de Faraón y se lo lleva a la nación más importante y más influyente de aquel tiempo. Tenga usted idea que hoy día la nación más importante podría ser Estados Unidos, la más poderosa, la más grande. Y es como que si Dios tomara este niño y lo llevara directamente a vivir a la casa de Donald Trump. Aunque para muchos Donald Trump no es algunos dicen es un pelele, es un payaso. No, no, no. Es un hombre que tiene mucha influencia. Nuestro presidente Piñera es un hombre que tiene mucha influencia. Y hay muchos políticos que son demasiado poderosos. Y creo que usted más o menos se haga en su mente la idea de que Dios toma a un hebreo, el hijo de un esclavo, alguien que tenía muy poco valor para el faraón, y lo coloca ahora como hijo de la hija de Faraón, y toman a este muchacho que había tenido que haber sido sentenciado a muerte y ahora lo colocan en las mejores escuelas para que este muchacho aprenda toda clase de tecnología, de ciencia, de leyes en el imperio más importante que había en esa época. Ahí llegó Moisés a prepararse en la mejor universidad que había en la tierra. Pero eso le sirvió de nada. Porque como dice este salmo, vuelves al hombre para ser quebrantado, y luego dice: volveos, hijos de los hombres, conviértanse, hijos de los hombres, conviértanse. El llamado de Dios es que a nosotros nos convirtamos, hermano. Que sabe una cosa, nosotros a veces no entendemos lo que es convertirnos. No entendemos el propósito de Dios, que significa convertirnos. Y convertirnos significa ir en esa dirección y luego devolvernos del mal camino que llevábamos. ¿Sabe a qué debemos de convertirnos nosotros? Debemos convertirnos a Dios y entender que nosotros somos familia de Dios, que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre, tenemos a Jesucristo como el hermano mayor, por quien el unigénito dio su vida por nosotros, y por medio del Hijo de Dios tenemos entrada para llegar al Padre. Yo tengo noticias para usted. Tengo que decirle a usted que usted no es esa carne que uno toca. Esa carne que es usted, es solamente una cáscara. Usted es un espíritu que vive en una cáscara de carne. Usted es un alma que está aprendiendo y que está recopilando información y está viviendo una experiencia. Y la experiencia que tiene que grabarse en usted es que usted está caminando en esta tierra con el Creador. Usted está creando, está caminando con el Creador. ¿Usted cree lo que le estoy diciendo? Usted ha sido llamado a caminar con el Creador. La Escritura señala que nosotros debemos de caminar en el Espíritu. Debemos de andar en el Espíritu. De no satisfacer los deseos de nuestra carne. Que debemos de leer la Escritura y luego ponerla por obra. Cuando la Escritura señala, no codiciarás, nosotros debemos de entender qué significa no codiciarás. Cuando la Escritura señala, no levantarás falso testimonio, o no harás, o no pecarás, o no matarás, debemos saber lo que señala esa palabra, y nosotros debemos de ir incorporando ese conocimiento en nosotros. Debemos de convertirnos, hermano. Tenemos un mal concepto dentro de nosotros de lo que significa el Evangelio. El Evangelio son gratas, buenas noticias de salvación, y de una salvación tan grande, porque esta salvación nos constituye a nosotros como familia de Dios. ¿Usted sabe lo que es una familia? Usted tiene una familia. Usted pertenece a una familia. Y usted tiene que luchar por su familia, y tiene que orar por su familia, y todo lo mejor que usted puede hacer, tiene que hacerlo ¿por quién? Por su familia. Si usted no lo hace por su familia, no lo hace en su hogar, si usted no vuelca su corazón para dar lo mejor de usted en su familia, en su casa, entonces su evangelio no sirve, no funciona. Por eso yo les decía, la oveja que yo tengo es mi esposa. Si yo estoy diciendo mentira, mírenle la cara, obsérvenla, díganle. Si usted la ve enojada, hay algunos, no sé si se fijaba, a veces pastores que prediquen, la esposa hace. O a veces no está, ni está la esposa. Pero ella no me deja ir a ningún lado solo. Yo digo, mi amor, necesito, quiero ir al África. No, tenemos que ir juntos, me dice. No me deja ir a ninguna parte. Porque ella, bueno, está acostumbrada. Ella es mi ovejita. El Señor me llamó a ministrar a ella y que ella me ministre a mí. Que yo pueda ver esa relación. La Biblia señala que el misterio del matrimonio es como la relación de Cristo y su iglesia. ¿Usted cree que Cristo anda batalla y el combo con la esposa? Es más bonita la que vamos a acompañar, ahora te pusiste guatona. No, Cristo no hace eso. Pero hay esposos que no tratan bien a su esposa. Hay esposos que han dejado de ser cariñosos con su esposa, que han dejado de ser románticos, y lo único que andan viendo es defectos en su esposa. ¿Cómo será la relación de Cristo y la iglesia como la que usted lleva con su esposa? Esposa, ¿cómo será la relación de la iglesia y Cristo como usted trata a su marido? ¿Cómo trata a su marido? ¿Con honra? ¿Con respeto? Le dice, mi señor, pasa adelante, mi señor. No, ¿cierto? Parece que no. Lo curioso es que cuando a mí me casaron, me casó mi pastor, no sé si alguno de ustedes a lo mejor lo conoce, el pastor que me deformó a mí, porque de tanto que me da en la cabeza, el pastor no me formó, él me deformó. Pero yo lo agradezco igual. Yo necesitaba quizás el trato que él me dio. Cuando él me casó, el pastor Montero, un pastor viejito, anciano, le decían el Tata Montero de la Radio Armonía, un viejito. Él era mi pastor. Y yo estuve con él harto tiempo ahí. Y él nos casó a nosotros, él le dijo a mi señora, usted acepta a Abel como si él fuera Cristo y como si usted fuera la iglesia. Y mi esposa dijo, ¡amén! Bueno, hasta el día de hoy, entonces yo represento a Cristo para ella, ¿no? Y ella para mí representa a la iglesia. Y así es el vínculo de la familia. Ese es el vínculo de la familia, ¿sabe? Que no es menos. Por eso que el enemigo lo que quiere destruir hoy en día son las familias, son los matrimonios, es el vínculo del hogar. Porque en el único lugar donde nacen hijos de Dios es en la familia. Es en el vínculo sagrado que Dios puso bendición. Allí en el huerto del Edén, Dios puso bendición en la familia. Y lo único que le queda al enemigo hoy en día para destruir y destruir y destruir es la familia. Si el enemigo logra destruir la familia, ¿sabe lo que destruye inmediatamente? La iglesia. Pero mientras hay una iglesia, una familia unida, el enemigo no va a poder destruir la familia. No va a poder destruir la familia. Porque la iglesia, ¿qué es lo que es? Es una familia. La iglesia del Señor es una familia. Y donde hay una iglesia, hay un pastor, ¿cierto? Y ese pastor, si no es viudo, tiene una esposa. Y la bendición viene así, al pastor, la esposa y luego a la familia. Porque Dios es un Dios de la familia. Dios llamó a la familia. Entonces, esas cosas son las que Dios hace. Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros entendamos que los propósitos, los procesos de Dios con nosotros están dentro de nuestra propia casa. Hay algunas personas que sueñan con hacer la obra de Dios, con ver milagros, ver paralíticos sanar, predicar el evangelio y que pasen cosas increíbles, pero todo lo ven desde la puerta de su casa para afuera. Pero ¿saben lo que Dios me enseñó? Que esos milagros pueden ocurrir dentro de mi casa. Y ahí en mi casa, en una casa chiquitita, no crea que tengo una mansa casa, Es más grande mi auto que mi casa. A veces me quedo a dormir en la camioneta porque es más grande. Pero ahí en esa casa chiquitita Dios ha hecho milagros. Grandes cosas ha hecho. Han venido pastores de Brasil y después no se quieren ir. Me dicen, ay, no sé qué pasa aquí, ay, qué cosa más linda. Y se quedan dormidos y no se quieren ir. Y el pastor le dice, no, si yo iba a pasar por aquí, no, ay, me puedo quedar. Y se quedan. ¿Por qué? Porque me he ido dando cuenta que lo que Dios quiere es que nuestra casa, nuestro hogar, yo hablo del mío y del suyo, se convierta en un lugar en donde Dios manifieste su gloria. Dios quiere hacer eso con usted. Si usted hoy día no lo tiene, lo único que yo le puedo decir, póngase a trabajar, porque eso no es gratis. Uno se desgasta en ese trabajo. Yo he tenido que desgastarme, hermano. ¿Sabe qué? A veces tenemos nosotros así como una mentalidad de que somos como que somos santos y todo. No, hermano. Somos terrible lachos. Tenemos los ojos sucios. Yo me he tenido que limpiar de tantas cosas. He tenido que avergonzarme de mí mismo y ver que mis actitudes no han sido las correctas. Que uno le echa la culpa al otro cuando uno tiene el problema. Que uno no tiene la misericordia necesaria de ministrar a su cónyuge. Pero si uno tiene la misericordia de ministrar a cualquier hermano que viene con problemas de afuera, no, oh, hermano, ven para acá, tomemos un tecito, yo te escucho, aleluya, ahora voy a orar por ti. Pero no tenemos la misma disposición de orar por nuestra familia. No tenemos la misma disposición de orar por nuestra esposa. No tenemos la misma disposición de levantarnos de madrugada y orar. Señor, Señor amado, ¿qué pasa? No logro ver alegría en mi esposa o en mi esposo. No logro ver felicidad en él. Y cuando usted no logra ver eso, lo único que le queda a usted es entrar en oración y buscar y decir, Señor, tus promesas no son para afuera, las promesas son para adentro. ¿Sabe que el día que ustedes, los que están aquí, los hermanos, logren activar su familia y logren tener una familia armónica y bendecida, entonces esta iglesia se va a hacer chica? Ustedes están batallando día por día por mantenerse juntos. Muchos están ahí, no sé, esta cuestión no funciona, no sé, prendo la tele y no sé, ella se fue con el otro y ahora está mejor. Todos los días la tele nos muestra eso, en las telenovelas. La mujer que sufría se fue con el jardinero, se fue con el otro mismo, ay, ahora maravilla lo que vive. Eso es lo que nos muestra el mundo. Pero bueno, mientras usted no apague la tele y no empiece a leer la palabra, no va a saber cómo funciona el espíritu. Se sabe que la vida espiritual funciona en cuanto uno empieza a buscar a Dios. ¿Sabe cómo empezó esto en Moisés? Moisés un día se levanta así, como príncipe del pueblo de Dios, y ve a los hebreos que estaban peleando, y alguien le había dicho a él que él era hebreo, porque él era de esa misma, y él dice, oye, ¿por qué se ponen a pelear? Ah, y ve a un egipcio pegándole a un hebreo, y viene él y pesca al egipcio y lo mata, porque él en algún momento empezó a entender que él, con el rango que tenía, que él a lo mejor podía hacer algo por los hebreos en la carne, ¿no? Él pensaba, bueno, yo soy príncipe aquí, a lo mejor puedo liderar a este pueblo. Pero no fue así, le entró un miedo y él huyó. Se quedó sin propósito. ¿Y sabe a dónde se fue? Al desierto. Y usted se preguntará, ¿por qué pasó de desierto en desierto? ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que Dios nos lleva al desierto, pero nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Si usted está pasando por un desierto, en donde te dice, oh, no siento al Señor, no pasa nada, me está yendo mal, no me responde, no me sale, no tengo respuesta de nada, estoy entero enfermo y no sé. Ahí Dios quiere hablar con usted. El libro de Malaquías dice, yo te llevaré al desierto para hablar a tu corazón. Yo llevaré a este pueblo al desierto para hablar al corazón. Y le vuelvo a citar el versículo porque quiero que se le grabe. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y luego dices, convertíos, hijos de los hombres. Y ahí estaba Moisés, pues, 40 años en el desierto ahí. Y dice que llega hasta un lugar y ahí encuentra unos pastores de ovejas. Y encuentra muy linda una pastora. Y la defiende y ella la lleva donde su papá, y su papá era un sacerdote de Madián, y ahí como que hablan del Señor, y este cuidando ovejas 40 años, llega a un lugar y dice que le aparece el ángel de Jehová en medio de una zarza y le habla. Y le dice, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Y el otro abre los ojos. Y Dios le dice, anda a liberar a mi pueblo. Dios tuvo que tratar con Moisés 40 años ahí en un desierto, en una sequedad. Ahora yo, trayendo todo esto a este tiempo, la iglesia del Señor ha pasado por tiempos de avivamiento, tiempos de donde la iglesia se llena, tiempos donde el Espíritu Santo remece y transforma, y tiempos como estos que cuesta tanto luchar. ¿Pero sabe por qué es? Porque Dios quiere que los hijos de los hombres se conviertan. Que aquellos que dicen que le aman, que realmente lo demuestren. Que realmente den la batalla. Que realmente sigan las pisadas del Maestro. ¿Sabe lo que Jesús le dijo a sus discípulos? El que quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz y sígame. Usted dice, pero ya llevo harto tiempo con mi cruz casado y no pasa nada. Bueno, su esposa no es su cruz. ¿Sabe lo que es? Su esposa es su bendición. La Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien y la misericordia o la benevolencia de Jehová. Entonces yo quiero que usted saque de su enfoque, no crea que su esposo es su cruz, o que su esposa es su cruz, o que su suegra es su cruz. No, ni las circunstancias son su cruz. ¿Sabe lo que significa tomar la cruz? Tomar la cruz es tener la capacidad de entender que somos pecadores, sí, soy pecador. Que soy lacho, sí, soy terrible lacho. Que soy ladrón, muy ladrón. Que soy mentiroso, anda, muy mentiroso. Pero que quiero un cambio, que quiero una transformación, que quiero dejar al viejo hombre morir, que ya no quiero que ese viejo hombre muera en mí. Quiero ser un hombre de verdad, un hombre que represente al Hijo de Dios en este tiempo. Esa clase de hombre es la que anda buscando el Señor. Y eso es lo que quiere Dios en esta congregación. ¿Hasta cuándo van a tener luchando al pobre pastor tan viejito que está, pero no se convierten? Conviértanse, hermano. Convirtámonos. Dios me mostraba un día que oraba por la Pincoya. Mire, cuando yo me convertí, y así como, bueno, no sé si me convertí, creo que todavía no me he convertido, porque queda grande la palabra convertido. Por eso el Señor me lleva de desierto en desierto, yo le estoy hablando de los desiertos que yo he vivido. Pero cuando yo conocí al Señor tenía como 17 años. Yo no quería saber nada con los canutos, porque como mi papá se había ido, lo que le conté, para mí Dios no existía, era una mentira. Los canutos eran los más falsos de la tierra. No, ¿qué pasa? Los canutos son todos unos mentirosos. Aparte que vivimos unas pellejerías, hermano. Todo esas pellejerías que vivimos, las vivimos ¿para qué? Para que Dios nos mostrara milagros. Mi papá había endurecido así su mano y no nos mandaba los recursos. Y a veces mi mamá, con 5 hijos y después con 6 hijos, con la Silvana que nació, teníamos un padrastro. Mi mamá conoció a Arturo, ustedes parece que también conocen a Arturo, mi padrastro. Y él trabajaba a veces y a veces no trabajaba y a veces era muy bueno para caer en la bebida. Y vivíamos ahí el 3 y el 4 y una mamá que no sabía hacer nada más que criar a sus hijos, que mi mamá era muy buena moza, pero quedó jovencita, con 22 años quedó abandonada con 5 hijos. Y por ahí apareció el galán, el papá de la Silvana y del Walter. Ay, le prometí el cielo y la tierra a mi mamá. Y mi mamá dijo, ay, existe el cielo y la tierra. Y acarropaban. Pero ¿sabes qué? No había tal cielo. Nos fuimos a vivir todo amontonado en una media agua de 3x6. Ahí vivíamos todo amontonado. Parecíamos Hunter. De ahí que mi hermano hoy día parece un Hunter, no así que hermano. Y, oiga, así vivíamos. Y de repente no había plata para comprar comida. Y yo veía que mi mamá decía, Señor, yo creo en un Dios vivo. Dice tu palabra que tus hijos no mendigarán. Plan, no mendigarán agua, no, nunca les faltará. Y de repente con mis hermanos, que inventábamos cosas para entretenernos, jugábamos a las bolitas, cualquier cosa, y estábamos jugando a las bolitas de repente cuando no habían recursos, y ahí jugando a la Troya, entre medio de la tierra, brotaban las moneditas, moneditas de 50, de 100, de 50, de 10, de a peso, todo. Y no podíamos entender, pues empezábamos a picar, y juntábamos plata y le decíamos, mamá, mire, plata. Y mi mamá decía, gracias Señor. Y con eso mi mamá iba a la feria y se le multiplicaba la plata. Llegaba con verduras, con papa, con aceite, con todo tipo de cosas. Cada vez que no teníamos recursos, ocurría eso. Ya para nosotros era tan habitual que decíamos, mamá, no tiene, no, ya vamos a picar. Y nos poníamos a picar con mi hermana y afloraban las monedas. Oiga, increíble. Cuando yo después me convertí a los 17 años, a veces no tenía plata. Y convertido yo le decía al gas, gas, tú me vas a esperar hasta que me llegue la plata. Y me esperaba el gas, pues el día que me pagaba, ¡pah!, se terminaba el gas. Y yo decía, increíble esta cuestión, esto sí que es fe. Yo viví todas esas cosas. Ahí vivíamos todas esas cosas increíbles. Cuando a veces tampoco no habían recursos, pero en la casa había manso árbol de nueces. Y sabe que sin que hubiera un letrero en la casa, nada, llegaban todos los vecinos, vecina, ¿usted vende nueces? Sí. ¿Y a cuánto las podemos vender? No sé, a 10 pesos cada una o 5 pesos, ya no me acuerdo. Y ya, quiero tantas, quiero 50 nueces. Y mi mamá decía, gracias Señor. Y con eso mi mamá iba y compraba. Mi mamá nunca perdió la fe. Yo en ese tiempo, cuando era chico, yo siempre cuestionaba a Dios. Me acuerdo que un día a un joven en el instituto, en el liceo, hablándome de Dios, yo le di manso charchazo y le dije, ¿qué va a hacer tu Dios ahora? Después me dio pena, hasta el día de hoy me acuerdo. Y dije, no, si tu Dios no existe, tenía cualquier odio, hermano. Y un día se me apareció el Señor como a los 17 años, en un sueño. Y me mostró como, no sé si era el rapto de la iglesia, un cataclismo, o que había venido el trono blanco, algo había pasado, pero toda esta población estaba destruida y había un frío, hermano, y un temor tan grande que uno sentía un miedo. Y yo me piñizcaba, me tiraba las patillas del pelo para despertar y me decía, despierta, esto no puede ser real, es un sueño. Y no despertaba, tanto así que me llegué a creer que lo que estaba viviendo era real. Es lo único que me acuerdo de Dios. Dios, entonces Dios era real. Y el Señor vino y me dejó aquí. Yo le digo, Y me da mucha tristeza y me subo a los cerros de la Pincoya y desde los cerros de la Pincoya veo toda la destrucción que había habido, pero una destrucción tremenda. Y había gente que andaba llorando y que andaban buscando a sus seres queridos y era terrible. Y yo me pongo a llorar y digo, Dios, tú eres malo. Tú eres malo porque desde niño nos diste sufrimiento y fue todo tan angustiante y amargura y toda la cuestión. Y parece que viniste o algo pasó, pero no nos diste la oportunidad. No me diste la oportunidad de conocerte. Y de repente, hermano, se abre el cielo así. ¡Pum! Y de una voz de como de trompeta me habla. Y me dice, este es un sueño. Me dice. Porque me habló una voz de trompeta, pero yo sentí la interpretación que me decía, este es un sueño. Yo te voy a dar la oportunidad. Yo voy a cambiar tu corazón, vas a volver. Y sabe que de repente volví al sueño, de ese sueño, y me encuentro de nuevo en la cama ahí, con tremendo frío, porque yo justamente, gloria a Dios, me convertí en esta fecha, era el tiempo que los niños salían de vacaciones de invierno. En esta fecha fue. ¿Y sabe qué ocurrió? Que yo me aferré a la cama así, en la carne, y dije, ay, qué sueño tan fuerte, pero esta cuestión fue un sueño, no más, y la cuestión, dije yo, ¿a dónde? ¿Qué me va a creer esta cuestión? Ah, dije yo. Empiezo a decir eso, hermano, y el mismo miedo que yo había tenido en el sueño empezó a apoderarse de mí. Ese terror de como que estaba perdido, de como que el juicio de Dios había llegado a la tierra. Y empiezo a sentir como que se iba a abrir el suelo. Y me aferro a la cama y empieza a saltarme el cuerpo terriblemente. Que hasta en el momento me arrodillo y empiezo a llorar, a llorar, a llorar. Y de repente digo, Dios, yo soy un hombre malo, soy un joven malo. A esta edad ya he hecho mucho daño. Pero si tú cambias mi corazón, si tú lo cambias, yo te voy a servir. Y sabe que digo eso, empiezo a sentir paz, me acuesto y al otro día, cuando abro mis ojos, veo los colores, veo todo tan lindo. Y le digo a mi mamá, mamá, sabes que tuve un sueño con el Señor y siento que tengo un corazón y que tengo que, no sé, todo lo que usted me decía del Señor era verdad, mamá, perdóneme, y bla, bla, bla, mamá, quiero buscar a mi papá para abrazarlo, pedirle perdón, porque yo lo odiaba, lo único que yo quería era buscarlo y se finí. En serio. Pero le dije a mi mamá, mamá, dígale a mi papá que quiero verlo. Y fue así como que mi mamá hizo el contacto con mi papá. Y ahí en la Pincoya mi papá llegó en su auto. Y cuando me vio, yo venía corriendo donde él. Bueno, yo en ese tiempo era de 17, 18 años, pero parecía un hombre de 25, hermano, porque yo trabajo desde que tenía como 9 años en la calle y cuidaba auto en el centro. Y si tenía que agarrarme a combo con alguien, me agarraba y siempre ganaba yo. De chiquitito, a los 11 años le pegué a un tipo, porque ya a los 11 años ya parecía un hombre, tenía la misma estatura que tengo ahora. Entonces todo el mundo me respetaba y resulta que veo a mi papá estacionado ahí cerca de los Tehuelches con los pioneros y vengo corriendo y veo que mi papá se sube al auto y sube el vidrio así. Y yo me gano así delante del auto y digo, ¡papá! ¡Baje del auto! Le digo, ¡el Señor vino a mi corazón! Así me parecía, no sé, para esos que gritan, pero desesperado. Le digo, ¡el Señor vino y transformó mi corazón! Y yo quiero pedirle perdón por odiarle. Mi papá agarró, papá, se bajó del auto y se arrodilló delante mío y me dijo, ¡hijo! Y oramos al Señor y todas las cosas. Así fue. Fue increíble, de ahí yo dije, oh, realmente el Señor existe, me puse a predicar por las calles y todo el tiempo, hermano. Iba a las vigilias, a todos lados. Como que yo sentía que lo que yo había recibido era extraordinario. Bueno, eso después se fue como apagando un poco, ¿no? Empecé a ser procesado. Puro problema, dificultades. Mi propio, entendí que uno se convierte al Señor, pero que uno tiene un corazón malo y que ese corazón tiene que ser procesado en el tiempo. Dios se tomará toda una vida en procesarte. Así que tienes que tener misericordia contigo mismo y también con tu prójimo. No debemos de andar, ay, ese es pecador, ay, mira lo que hizo ese... No, hermano, no somos llamados a eso. Yo he cometido muchos errores. Me he mandado tremendos costalazos, hermano. Si tuviera que hablar de los pecados, quizás yo sería el rey de los pecadores. Pero, ¿sabe? Conozco al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Misericordioso, al Clemente, al que es tardo para la ira y grande en misericordia, aquel que me llamó, el que terminará la obra en mí, aquel que me conformará a la imagen de su Hijo Jesucristo. A Él conozco yo y en Él confío. No confío en mis fuerzas. No confío en mi capacidad, no confío en mi corazón, yo confío en Él. Y eso es lo que yo quisiera llevarlo a usted, que confíe en aquel que le llamó, porque aquel que te llamó es fiel, aquel que te llamó es aquel que te llevará a la eternidad, es aquel que te llevará a su presencia. Y cuando estés allí en su presencia, Él te dirá, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pasa al gozo de tu Señor. Esas son las palabras que yo quiero oír. Porque en esta vida de sufrimiento no he encontrado deleite, hermano. El único deleite que hay es estar delante de su presencia, sabiendo que somos vasos frágiles de barro, que nos podemos romper en cualquier momento, que somos susceptibles a caernos. Nosotros no somos llamados a ser jueces de nuestro hermano, somos llamados a ser guarda de nuestro hermano. Somos llamados a buscar esa misericordia. Yo no estoy hablando aquí a mega santos o a hombres y mujeres terminadas. Lo único que quiero dejar en usted es una palabra de Dios, de que debemos de convertirnos y que debemos de dar lo mejor, hermano, porque yo no sé si tú estás dando lo mejor. Es más, yo no sé si yo estoy dando lo mejor, pero sabes, lo que yo puedo decirle es que lo estoy intentando. Estoy en este camino por fe. Estoy todos los días tratando de decirle, Señor, aquí estoy. Acuso mi corazón, este corazón perverso, este corazón que le falta perdonar, este corazón que es bueno para juzgar, este corazón envidioso, este corazón arrogante. Este corazón lo acuso delante de tu presencia. Estoy cansado de ser igual. Transfórmame. Y cuando hago eso, es como que viene el Espíritu Santo y por su misericordia viene y me acaricia, y a través de la sonrisa de mi esposa me doy cuenta que estoy haciendo bien las cosas y que todo lo que estoy haciendo tiene un valor. Ese valor empieza en la casa. Tu valor empieza en tu casa, no aquí en la iglesia. Aquí es donde tú vienes a adorar. Aquí vienes a recibir la instrucción que te dará tu pastor. Pero tú donde debes dar fruto es en tu casa, en tu hogar, con tu familia, con los tuyos. Que los que te conozcan digan, no, si es verdad lo que él dice, es verdad, el hombre es de carne y hueso, Ya bebemos en sus costalazos, pero ahí está de nuevo, como mono porfiado. Y de eso se trata, hermano. Yo no sé, yo cuando entré aquí, no sé si alguno lo arañé con una de mis alas, porque tengo unas alas re grandes. No sé si alguno cuando dice así le rocé en la cara. Hermano, yo no tengo alas. Creo que ustedes tampoco. Es más, antes de venir para acá, me corté el pelo, ¿sabe para qué? Para limarme los cachos. Para eso me corté el pelo. Porque quiero que usted entienda, Dios llamó a seres humanos que tienen como herencia en sus genes pecado. Siempre vamos a tener pecado. Pero lo que tenemos y que nos ha dado el Señor es la fe. La fe en el Hijo de Dios. La fe en un Padre que ha enviado a su Hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna, ¿sabe dónde empieza? Quiero dejarle un regalo. Esa vida eterna ya empezó aquí. Usted ya está en vida eterna. Usted no tiene que morir para empezar la vida eterna. La palabra dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Y usted ya tiene vida eterna. Viva su vida eterna con su familia. Comience a vivir con su familia la vida eterna. Comience a dar amor. Comience a dar respeto. Comience a dar alegría. Saque de sus casas los gritos, los enojos. Mejor voy para la iglesia. Estoy mejor en la iglesia que aquí en la casa. No, hermano. En su casa está la iglesia del Señor. Aquí en la congregación, usted viene a adorar. Usted viene aquí a la iglesia, a la congregación, para multiplicarse. Aquí es donde usted debiera venir a multiplicarse. Porque usted al venir acá, todos los que lo conocen, ¡ay, ahí van! ¡Vamos para allá! Vos. Los vecinos, ¡oh, no, vamos para allá! ¿Por qué? Porque la vecina suya va a ver, ¡uy, por qué está siempre contenta la vecina! No, es que el vecino es súper amoroso con ella. La vecina se anda riendo sola todo el día. He visto el vecino como la agarra calugazo y le lleva chocolate. Yo quiero que mi esposo sea igual. Vecina, ¿qué iglesia va usted? Yo voy a ir a la Pincoya, donde el pastor Gabriel. Así se llena una iglesia, hermano. Así se llena una iglesia. La iglesia no se llena que usted se pare. ¿Por qué tal manera? ¡Vamos a llegar al mundo! Pero su mensaje no tiene rimbombancia, porque la gente que lo mira dice: ¡ya! Yo lo vi cuando le echaba garabato a la señora. ¿De qué Dios está hablando este? ¿De qué Dios está hablando este? Para tener un Dios así, mejor me quedo en la casa. El gobierno me pone fútbol de primera calidad en la tele. Y las mujeres dicen: ¿para qué voy a ir a la iglesia si están re buenas las comedias en la tele también? Están re buenas las novelas. La gente sabe que la gente no es tonta. Dice la Biblia que nosotros somos un libro abierto. Y todos nos están leyendo, hermano. La Biblia dice que nosotros somos una ciudad. Somos como una luz asentando, ¿cierto? Una ciudad. Que la luz no se pone escondida acá debajo, sino que se pone en lo alto. La Biblia señala que usted, y bueno, yo cuando digo usted, digo así, ¿no? Mire, lo estoy apuntando con un dedo, pero mire los tres dedos que me están apuntando para acá. Si todo lo que sale de aquí, oiga, hermano, me pega a mí primero, que yo me voy para la casa re preocupado. Porque este mensaje no es para usted, es para mí. Este mensaje es para mí. Hay un hermano allá atrás que dice que bueno, que me sale bien. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal sirve para sazonar. A veces mi esposa se me enoja porque yo le echo más sal a la comida, entonces yo le digo, le saco la sal, le saco la sal. Se me siente. Pero a mí me gusta la comida con sal, porque lo encuentro rica, le da más sabor, ¿no? Usted tiene que darle sabor a la vida. Usted tiene que darle sabor a su vida en el Señor. Usted es responsable de caminar con Dios. ¿Sabe? Esta vida eterna que usted ha recibido aquí, no cree usted que usted cuando se muera va a tener vida eterna. No, ya empezó la vida eterna. A usted pueden venir ahora, pescarlo, amarrarlo, quemarlo, cortarle la cabeza, cortarle las manos. Ya no se asuste, hermano, pero podrían hacer eso con usted. Pero el Señor dijo, no temáis a los que pueden destruir el cuerpo, sino temed más bien aquel que puede destruir vuestra alma y echarla al infierno, ¿cierto? A eso debemos temer. Pero si nosotros ya tenemos vida eterna, vivámosla con dignidad. Y esto no quiere decir que tengamos que tener más plata, que tengamos que tener más cosas. No, no, no. Empiece a vivir la fe. Viva la fe. Dígale, Señor, no tengo para comer. No tengo para comer. No tengo para manejar. No tengo para hacer estas cosas. Me podrías dar, papito, y créame que el papito celestial no va a dejar que usted mendigue pan, no va a dejar que a usted le falte nada, sino que el papito le va a proveer, porque va a decir, ay, me agrada porque está viviendo por la fe. Ay, mira mi hijo, mira Pedrito, se está convirtiendo Pedrito. Bueno, aquí hay más de un Pedro, así que no sé para dónde va la palabra ya. Pero mira, se está convirtiendo. Ah, qué bueno. No, voy a pedirle a todos los ángeles que están acá al lado mío, acompañen a Pedro. Yo estoy con él. Yo estoy con él. No, no, no. Voy a usarlo para la gloria. Voy a darle lo que me pide. Mil, pobrecito, me pidió 10. Ah, le voy a mandar 1,000. Así es el Señor. Oiga, Dios es maravilloso. Por eso la Biblia dice aquí, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y luego dices, convertíos, hijos de los hombres. Me gustaría que usted se leyera todo este salmo en su casa y que se lo aprenda. Aquí en estos salmos hay una palabra de Dios tan maravillosa. En este salmo unas promesas. Luego Moisés dice, Señor, avívanos, Señor, manifiesta tu obra en tu siervo y la majestad en sus hijos, y sea la gloria del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El versículo 12. Oiga, importante, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Empiece a contar sus días, hermano. Empiece a recordarse cada vez que usted ha hecho en la carne tantas cosas, que el Espíritu le dijo, haz esto, y usted hizo lo contrario y después le fue re mal. ¿Por qué le fue mal? ¿Fue Dios que se equivocó o fue usted? Es tiempo de empezar a decir, Señor, me he equivocado. ¿Sabe lo que yo hice este año? Por las dudas dije, Señor, quiero ser bautizado. Y me bauticé de nuevo. Fui donde un pastor anciano, amigo mío, el pastor viejito que estaba ahí en el velorio, uno de barbita, fui a la casa de él, amigo mío, y dije, pastor, ¿por qué no me bautiza? Yo sentía que tenía que bautizarme. Usted va a decir, ah, está loco. No, hermano, estoy loco, estoy trastornado. Porque la Biblia dice que esto es para los locos. La bendita locura del evangelio es para los locos. Nosotros trastornamos el mundo, hermano. Nosotros somos llamados a trastornar al mundo. El mundo es el cuerdo, nosotros somos los locos. Y hay que estar loco para amar al Señor. Hay que estar loco para tener fe. Hay que estar loco para luchar contra las leyes que ha levantado el gobierno. Hay que estar loco para luchar y sostener la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que Dios nos enviaría a nosotros como ovejas en medio de lobo. Así literalmente estamos viviendo. Hoy en día se levantan leyes homosexuales, se levantan leyes transgénicas y estamos viviendo un tiempo diferente. El tiempo del fin es el que estamos viviendo ahora. Y si usted no se pone su lugar como hijo de Dios, entonces veremos destrucción. Si usted no se pone a orar y a buscar y no se convierte, entonces nuestra generación se perderá. Dios no tiene otro ente para salvar esta humanidad sino a su iglesia. Y mientras el Señor no venga, debemos de decir: Señor, haz milagros, haz restauración, haz que tu gloria sea manifestada en mí y en mi familia, y luego en mi congregación, en mi comunidad, para servirte. Yo no sé si usted se ha tomado siquiera un poquito de atención para leer lo que dice la Escritura. ¿Sabía usted que la Escritura incluso le enseña a comer? Le dice qué comer y qué no comer. La Biblia le dice qué día guardar y qué día trabajar. La Biblia señala todo eso, pero nosotros no, nosotros, si nos queda tiempo, estamos aquí en el culto. Gloria a Dios. Estamos aquí y hoy día justo el Señor empezó a tirarnos la oreja. Pero bueno, por algo el Señor querrá tirarnos la oreja. Pero el Señor lo tiene a usted, me tiene a mí, para hacer la diferencia. Dios quiere restaurar la oración. Dios quiere restaurar la alabanza. Dios quiere restaurar su palabra, porque nosotros debemos ser palabra viva en nuestro corazón. La voz de Dios tiene que resonar. Se tienen que levantar los pastores, se tienen que levantar los evangelistas, se tiene que levantar la iglesia primitiva, esa iglesia de Dios que vive a Dios en el corazón, no de los labios para afuera. ¿Sabe por qué? Porque de los labios para afuera podemos hacer muchas cosas bonitas, pero acusar de pecado nuestro propio corazón es lo más difícil. Yo lo invito a usted, lo invito a que reflexionen dentro de su corazón. Y ni siquiera le voy a pedir que usted venga aquí al altar, porque ¿sabe a qué altar de usted tiene que ir? Al altar que está dentro de su corazón, porque usted es templo del Espíritu Santo. Por si usted no lo sabía, usted es templo del Espíritu Santo. Y el Señor quiere morar en su corazón. Allí, aquí, aquí en su corazón. El Señor no mora en estas cuatro paredes, ni está aquí arriba en el púlpito, ni está ahí abajo. El Señor está aquí, en el corazón. Y allí es donde Él quiere hacer morada. ¿Cuánto tiempo usted ha contristado al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo que usted no siente la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo que usted no tiene el oído afinado para oír la palabra del Espíritu Santo? ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos revelará a Cristo y nos enseñará lo que quiere el Señor de nosotros. ¿Y sabe lo que quiere el Señor de nosotros? Que nosotros vivamos esta palabra. Jesús le dijo a sus discípulos: si me amáis, si me amáis, a sus discípulos le dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si vosotros me amáis, guardad mis mandamientos. Pregúntese usted, ¿cuáles son los mandamientos del Señor? Amaos los unos a los otros. Y lo que más a veces nos falta, hermano, es el amor, porque en las congregaciones por lo general lo que más brinda es la envidia. Dígale al Señor, saca la envidia de mi corazón. Ah, no faltará el hermano que diga, uy, el Señor le está hablando a la hermana y se está haciendo la tonta. No falta, hermano, no falta. Pero ¿sabe qué? Saque la envidia de su corazón. Saque la pereza de su corazón. Saque la arrogancia de su corazón. Saque la soberbia de su corazón. ¿Para qué? Para que venga un tiempo de refrigerio. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos. Recuerde usted, ¿cuántas veces el Espíritu Santo le dijo algo y usted no le obedeció? Y después te andaba dando botes y botes y botes. ¿Por qué? Porque no quiso oír la palabra del Señor. ¿Se sabe qué? La palabra de Dios no es una poza mágica, no es una pose mágica como que nosotros digamos, voy a sacar polvito, aquí les voy a tirar un polvito celestial y todos reciban su milagro. No es así. El Evangelio es una relación de obediencia a la voz de Dios, que es a través del Espíritu Santo que nos revela a Cristo. Y cuando miramos a Cristo y le obedecemos, entonces nos convertimos en discípulos, y después no solamente en discípulos, sino que en amigos. Y a los amigos Él le empieza a contar sus propósitos. Dios tiene propósitos para esta ciudad. Dios tiene propósitos para la Pincoya. Usted que vive aquí en la Pincoya puede traer una transformación a esta Pincoya. Usted que es pincoyano puede hacer grandes cosas en esta Pincoya. ¿Sabe lo que viene a mi memoria? Cuando yo me convertí, me volví casi... Culto que había, culto que yo estaba, hermano. Vigilia, allá partía. Una vez me dijeron, el poder de Dios se mueve con poder en la penitenciaría. Con 18 años fui a predicar a la peli. Allá andaba metido yo con los viejitos de la iglesia metodista pentecostal. Así andaba. Y en mis tiempos libres me subía a andar por la orilla del canal. Y lloraba y me derramaba delante del Señor. Y decía, Señor, manda fuego a esta nación. Manda fuego a la Pincoya. Levanta a los pastores, Señor. Y el Señor me llevaba a llorar y a clamar. Y pedía por años, hermano. Nunca he visto ese fuego. Pero un día el Señor me mostró un sueño. Tan lindo ese sueño. Estaba yo ahí cerca de la iglesia del pastor Leo, donde vivía mi abuelita, y yo venía de la casa de mi mamá, desde los pioneros acá abajo en el Pincoy hacia los Nogales, y salgo a la avenida Pedro Aguirre Cerda, y de repente veo bajar desde arriba por las calles, hermano, un río de trigo, trigo. Pero cada trigo era tan hermoso y su color era muy dorado, parecía oro. Y un río que venía con mucha fuerza de puro trigo y se transformaba en trigo y se metía por los pasajes. Para allá, para acá, para allá. Y yo decía, ¡qué extraordinario, Señor! ¿Te acordaste de la Pincoya? Vino el avivamiento a la Pincoya, aleluya. Era tan extraordinario ese sueño. Desperté tan feliz. Esas son las únicas veces que he visto algo así en mis sueños, ¿no? Me encantaría ver que el Señor toque esta ciudad, toque nuestras vidas, no por lo que nosotros somos, sino por lo que nosotros representamos. Usted, diga conmigo, yo represento a Jesucristo. ¿Cómo se siente eso? Usted representa a Jesucristo. Usted representa al Hijo de Dios. Dios lo tiene a usted para generar un cambio. ¿Y sabe dónde empieza ese cambio? En su casa, en su trabajo, allí. Si está pasando por pruebas y dificultades, soporte la prueba, soporte la condenidad. No saca nada con enojarse, no saca nada con llegar choreado y el primero que llegó se le atravesó el gato, pa, gato con patada, perro con patada, esposa. No, la esposa no es para patearle, no es para decirle cosas feas, es para amarla. Los hijos son para amarlo. Es tiempo de cambiar nuestra actitud. Si el único que tiene que ser responsable aquí de lo que hace soy yo, somos responsables. Y si nos caímos, porque puede ser que en algún momento nos falló, nos caímos, ah, me caí, porque hay gente que se cae y se mantiene ahí firme en la caída. Ah, para que venga a la iglesia, no, esta cuestión no es para mí, no, nada. Y se ponen a tomar, no, no, los hermanos vengan, no, no, no. Y después pasa el tiempo, ay, no puedo estar sin el Señor. Y llegan, ay, no, yo quiero ser restaurado. Señor, ¿para qué vamos a hacer todo ese show? Si se cayó, levántese. Sacúdase. Y dígale, Señor, perdóname, pero aquí estoy de nuevo, yo soy tu soldado. Yo soy tu representante, Señor. Es tiempo, hermano. Si no, la vida se nos va a ir en la mediocridad. Dígale a la mediocridad, sale de mí. ¿Puede decirlo? Dígale, mediocridad, sale de mí. Dígale, envidia, sale de mí. Odio, sale de mí. Dígale, dígale. Dígale, dígale, pobreza, nómbrela, pobreza, sale de mí. ¿Y va a salir? Tiene que irse. ¿Sabe por qué tiene que irse? Porque en usted tiene que estar Cristo. En usted tiene que estar Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Pueden dar gloria a Dios? ¿Demos gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a tu santo nombre, Señor. Quédese de pie, vamos a adorar. Santo es tu nombre, Rey de gloria. En esta hora, Señor, en tu presencia, cierre sus ojos, cierre sus ojos, porque es tiempo de adorar, es tiempo de bendecir. Santo es tu nombre, Rey de la gloria. Delante de tu presencia estamos en este momento. Queremos, Señor, venir a tu presencia. Queremos derramar nuestro corazón delante de ti. Como dice tu palabra, Señor, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y luego dices, volveos, hijo de los hombres. Señor, en esta hora he entregado tu palabra. Una palabra que me lleva de reo a mí mismo primeramente y luego a cada uno de mis hermanos. Pero yo quiero rogarte, Señor, en tu misericordia, que tú avives el fuego en esta noche. Aviva el fuego del don de Dios. Despierta sueños, Señor, que han estado dormidos. Después, despierta, Señor, llamados. Despierta bendiciones. Despierta, Señor, autoridad. Despierta, Señor, tu gloria, tu chequina. Despierta, Señor, de tu presencia. Despierta, Señor, desafíos. Despierta la fe que está dormida. Despierta en este tu pueblo, Señor, un avivamiento. Señor, yo quiero pedirte que venga fuego sobre nosotros. Venga fuego desde hoy en adelante, Señor. Que este fuego se manifieste en cada hogar. Restaura los hogares. Restaura el matrimonio. Restaura el respeto. Restaura la humildad. Restaura la paciencia. Restaura, Señor, el gozo. Muchos de nosotros hemos perdido el gozo. Hemos perdido el rumbo. Hemos perdido, Señor. Muchos de nosotros hemos estado descarriados. Pero tú eres el pastor de los pastores. Señor, tú eres el pastor de los pastores. Y yo ruego en esta hora que tú bendigas esta congregación. Ruego que tú bendigas al pastor de esta iglesia. Señor, que levante sus brazos. Señor amado, que el pueblo honre a su pastor. Que el pueblo sea fiel a su pastor. Que este pueblo, Señor, le ame. Que este pueblo aprenda a multiplicarse. Señor, llamamos a las almas a este lugar. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, desatamos desde los cielos, Señor, bendición sobre este lugar. Señor, y que se derrame sobre cada corazón tu presencia. Avívanos con el fuego tuyo. Avívanos, Señor. Avívanos. Restáuranos, Señor. Derrama sobre este lugar espíritu de oración. Señor amado, que vuelvan las vigilias. Que vuelvan, Señor, las cadenas de oración. Que vuelvan las cadenas de ayuno. Que vuelva el pueblo a comprometerse contigo. Señor, que encuentren su delicia en tu presencia. Su delicia en tu presencia. Señor, para ti no hay nada imposible. Delante de tu presencia, Señor. Yo ruego en esta hora que tu gloria, que tu presencia, Señor, se mueva en este lugar. Espíritu Santo de Dios, en nombre de Jesús, yo bendigo a este pueblo. Y ruego, Señor, que escuches tu clamor. Señor, si alguno ha pecado, dice tu palabra, abogado tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo ruego que bendigas a todo este tu pueblo, que lo restaures, Señor, que bendiga su vida, que bendiga su corazón, que bendiga sus propósitos. Señor, para ti no hay nada imposible. Levanta, Señor, a tu pueblo, que sean lumbreras, que sean, Señor, sal, luz de la tierra. Señor amado, que sean bendición de Dios. Señor, que tú los toques, que tú los llenes, que tú los capacites, que tú, Señor amado, les sane, sánales para tu gloria, restáurales para tu gloria, Señor. Para ti no hay nada imposible, Padre amado. En el nombre de Jesucristo, el Señor, tu palabra dice, Señor, que tú los tocaste, Señor amado, que tú los liberaste, que tú los transformaste, que tú les dijiste, Señor, yo soy contigo. Si yo soy contigo, nadie será contra ti. Por eso, Señor, bendice a cada uno de tus hijos en esta hora, para tu gloria, Señor. Para tu gloria, reciban el pueblo de Dios, reciban gloria de Dios, reciban divina de Dios, Señor, y recibe tú la gloria, recibe tú la alabanza, recibe la adoración, Señor. En esta noche te alabamos a ti, te glorificamos a ti, te exaltamos, Señor, te alabamos, te glorificamos, tú eres el Señor. Tú eres el Señor, y a ti te alabamos, Padre. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre amado.